no del hambre. Nos vamos a levantar con la radio organizada, codo a codo por el pan. Y a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100 y a la huelga 1000. Ya. Feliz May con Pulamien. Mari Mari, comche al cutu que lo tu fascis un que están saludar a las personas que están conectadas a través de la señal online por Radio Curuf. Vamos a dar inicio a esta jornada, a esta actividad en conmemoración, recordando, difundiendo también. Sobre todo el caso de nuestra Lamien Emilia Milén, y vamos a iniciar con un conversatorio, así que invito a los Lamien a acercarse para acá, a todos quienes están afuera puedan entrar y podamos escuchar de la situación de la Lamien Emilia Milén, del proceso de también conocer el refugio. Y todo lo que ha llevado y significado. Compulamien, Kupaimun, Tatufamu, Prenyan. También agradecer el espacio que siempre está disponible para gestionar, para hacer distintas actividades. Que, bueno, este es el espacio de la Frente Mañum, que ha sido un espacio de resistencia igual en esta ciudad. Agradecemos a las Lamien, a la Lamien Nienruka, que siempre nos abre sus puertas. Así que gracias por este lugar de autogestión y de resistencia. Voy a dejar aquí a la Mien, Lorenza Ayapar. Rubén Mañunan. Mari Mari, compu Che, compu Enui, compu Lamuen, Mari Mañañay, Nanay, Nanay, Nanay, Fentren Mañun Piñini Chiu, Rukameu, Yuklen, Mai. Lorenzo ya pa piñe niche, inche taco ya utufe ka fila che mapuche las kenche, ni hay epopichi piñe y leftaru ka kelu, ni hay ruca, fente mañón, hay mucho que podríamos decir en muchos lenguajes, quiero por mi lado, por mi espíritu y todos quienes pertenecemos a la fente mañón, agradecer que están acá, nuestra ruca escuela, también comunidad cultural de la fente. Es un espacio espiritual que contiene este lugar, que es un lugar que hemos estado protegiéndolo durante prácticamente 12 años. Es un espacio de resistencia, como decía la Curi, porque es un lugar que lo hemos cuidado desde la educación mapuche, desde la comunidad, así como estamos trabajando en Trafquín habitualmente. También nosotros hemos estado en peligro inminente de desalojo, pero continúa la fuerza y continúa el Mapuche Kimun, así que es imposible que nos saquen de acá. Agradezco y agradecemos realmente su presencia, agradecemos realmente su cuidado, esa es la intención y el fundamento de la Fentren Mañum, comunicarnos y hacer comunidad así siempre. Así que vuelvan todas las instancias. Ojalá que no todas las instancias sean instancias de muertes, asesinatos y traiciones, que es como lo que habitualmente vivimos como pueblo-nación mapuche. Y que este sea un gran día también, como en otras ocasiones, donde el Trafquín y el juzgado de cada cual sea así también interpretado como la fuerza que tenemos en el silencio, cuando trabajamos a oscuras y después se expone así, con esta luz. Así que, Rume Mañón, Fentren Mañum, ustedes saben que significa mucho agradecimiento por la cosecha, así nos llamamos. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Caquiñe, ya, ya, ya, ya. ¡Hijo! ¡Uy! ¡Ay, qué nervio! Ya. Bueno, Mari Mari con Puché, con Pubenuy, Mari Mari al pueblo mestizo, disidente, champurria, que resiste aquí en La Guardia, en el campo y en varios lugares. Estamos aquí para alzar la voz por nuestra hermana Emilia Milén, quien fue asesinada hace ya como un año y medio. Y como red de apoyo a la visibilización de ella y amigas y familiares, venimos hasta acá. Bueno, quisiera contextualizar un poco lo que pasó esa noche. Esa noche la recuperación ahí abajo se estaba luchando por tener el lago libre. Los cuicos tenían todos los lagos privatizados. Entonces nuestra compañera estuvo ahí desde el primer momento, el primer día que se abrieron los cercos, las bautó ahí botando los cercos de los giles. Y de ahí que se enamoró de esto y de querer recuperar igual la espiritualidad ancestral que está aquí en el Gualmapu y que nos corresponde igual recuperar, y porque es como la manera antigua que se hacía acá antes de que vinieran los colonos a asesinar a toda la gente. Entonces la BAU participó ahí como 2 meses en la recuperación. Era una recuperación pacífica donde no se ejercía violencia de nosotros hacia los cuicos, simplemente se estaba recuperando ahí, hasta que unas 2 semanas antes la familia Mate contrató a sicarios, 7 sicarios contratados por ellos, y bueno, haciéndolos pasar por jardineros. Y en esta situación, el día que sucedió, ese día estuvieron hueando con palos a la gente que estaba acampando ahí abajo en el lago. Entonces, después la noche volvieron. Y la gente de ahí, del que estaba acampando, que era una familia que no participaba de la recuperación, empezaron a pedir ayuda. Ayuda a la gente que estaba a la recuperación, a cualquiera que fuera a ayudar. Entonces, la gente fue a ayudar a la gente que estaba siendo violentada por estos sicarios. Resulta que ahí los locos estaban terribles violentos, con palos, que querían matar a la gente. La gente de la recuperación trató de apaciguar la agua porque era brígido enfrentarse a gente tan violenta. En eso que se retiran un poco y la BAU recién venía llegando. O sea, la BAU estuvo como 20 minutos en la recuperación antes de que la asesinaran. Venía llegando de otro lugar, la fueron a buscar. Cuando llega la gente de la recuperación, la contextualiza y le dice: pucha, pasa esta weá, estos weones están siendo violentos, ya, ¿qué hacemos? Uno de los dirigentes de ahí, mapuche, dijo: ya, vamos a conversar con los jefes. En eso que se camina para ir a conversar con los jefes de estos locos, ocurren los disparos. Y ahí le llega una bala en la cabeza a nuestra hermana y cae inmediatamente. La gente se espantó, empiezan a correr. Amigues de BAU fueron a socorrer, fue un momento demasiado angustiante para esas personas, ver a nuestra hermana ahí muerta. Y ahí es donde la gente de la recuperación empieza a llamar a sus familiares, empiezan a llegar para poder acudirla al hospital. Cosa que fallece nuestra hermana ahí. Luego de eso, de todo ese mal momento, bueno, ahí empezamos como a interiorizarlo, que lo que realmente había sido, porque había sido un asesinato intelectual, empresarial, que no había sido solamente como los hueones de ahí disparando, sino que contrataron a estas personas para poder matar y para poder echar a la gente de ahí. Bueno, nosotros como amigues hemos tratado de alzar la voz. Este tema judicial nos ha trompeado mucho la mente y el piuque, porque sabemos que el aparato judicial jamás va a estar a nuestro favor. Hemos visto a familias luchando toda su vida por justicia y jamás ha ocurrido, pues jamás han estado los asesinos presos de las situaciones, de las causas mapuches, de las causas anarquistas, de la liberación por la tierra. Pero ha sido un proceso duro de enfrentar, donde ya tomamos la decisión y la convicción de que nos toca este momento y que le tenemos que dar cara nomás. Como a pesar de ser personas que no estamos a favor de la cana, como de meter a un hueón preso, es como imposible invisibilizar la humillación y el dolor que nos da que queden en libertad, po. Entonces, desde ahí ya tomamos el posicionamiento político, por decirlo de alguna manera, para luchar y pedir justicia, pero siempre nuestra justicia va a ser desde todos los frentes. El llamado siempre es a la agitación, es apoyarnos, pero ya como que nos toca enfrentar este tema de como de apretar el aparato judicial a través de las movilizaciones y de estar ahí huellándolo afuera, ¿vo? De estar tirando comunicados y exigiendo. Donde de eso, de la manera en la que nos posicionamos, es que lo mínimo que la mamá de Bau quiere lograr es que haya presidio perpetuo para los actores materiales que ya están presos y exigir que el lago sea libre de los cercos de los cuicos y que ya no hayan motores en el lago. Como que esas son nuestras exigencias que queremos lograr a nivel político con esto, porque igual en cuanto a la justicia, como que tampoco podemos desgastar toda nuestra vida, porque realmente lo que sienten nuestros piuques para poder hacer el llamado hacia ustedes, hacia el pueblo, que sienta la muerte de la BAU, que sienta la BAU, es otro tipo de lucha, que es el que estamos tratando de levantar como refugio de animales, que aquí después la compañera va a hablar bien como el proyecto de refugio Bosque Bausi, y que en el fondo ahí va a estar el núcleo donde realmente queremos levantar la memoria de la BAU, la justicia que realmente queremos, porque sabemos que el juez no me va a dar justicia ni tranquilidad, po. Pero sí ustedes, pues sí nosotros, sí apoyarnos mutuamente en todas las causas que podamos, porque hay demasiada gente asesinada, presa, torturada, que ha sido. Entonces, como que lo único que nos queda es poder entregar nuestro espíritu a todos nosotros para poder levantarnos, para poder seguir luchando en esta vida tan injusta, llena de crueldad. Entonces, ese es como el verdadero llamado, po. Pero ahora como posicionamiento político y ante lo judicial tenemos que pedir cárcel, pues tenemos que exigir que haya justicia, que se investiguen los actores intelectuales, que no solo queden los materiales, sino que se vaya, que se funen a los hueones, ¿cachai? Como igual nos enfrentamos como a familias que tienen la mitad de Chile comprada entre hidroeléctricas y forestales. Entonces como que de repente en el circulito más cercano de Bau como que es brígido, igual se siente el miedo como de enfrentar esta situación, de alzar la voz y de que pueda tener consecuencias. Pero yo al menos como que en lo personal ya estoy tratando de desprenderme de eso, de ese sentimiento y poder darle cara a lo que venga nomás, a lo que sea, porque si mataron a mi hermana, como que igual van a seguir matando más gente y si tienen que matar van a seguir haciéndolo y vamos, lo importante es que nuestro espíritu en la lucha entreguemos todo de nosotros para poder irnos tranquilos para arriba, porque yo sé que si yo no tuviera fe en que mi hermana está bien, está piola así con todo lo que luchó, todo lo que dio acá en la Ñuque Mapu, puta, estaría en el suelo, destruido. Pero yo sé, yo siento que mi hermanita está bien, que está tranquila con lo que entregó aquí en la Ñuque Mapu. Entonces, eso ya me calma, porque el espíritu jamás lo van a poder derrotar, pues jamás van a poder asesinar nuestro espíritu, nuestro puyi, así. Y que lo importante es la solidaridad entre nosotros. Y agradezco mucho este momento en el que poder visibilizar de otra manera a la BAU, como a través de la conversa, de las preguntas, de saber qué sienten ustedes, qué piensan, o si nos quieren preguntar algo, si quieren así apiñarse, como que estamos tratando de forjar redes y poder ahí seguir para adelante nomás, pues, si es lo que nos toca. Así que eso podría decir en cuanto como a la memoria de BAU. Vamos a estar siguiendo con las movilizaciones, con las convocatorias. Ahora ya se viene la preparación de juicio oral. Hace 2 días atrás estuvimos ahí en fiscalía, donde le entregamos una carta al fiscal exigiéndole esto mismo que les digo, como exigiéndole que en verdad se investiguen los actores materiales, los intelectuales, exigiendo que haya una orden de derribar los cercos del lago Riñihue y exigiendo también que se vayan los pacos de ahí, porque todavía están los pacos protegiendo a los asesinos, y que el lago sea libre de contaminación en cuanto a sus lanchas, motores y toda la guada, porque con eso agarran caleta de poder los cuicos, así tomándose, haciendo puertos llenos de lanchas al turismo, como que chao con la guada, contaminan así el lago, y como que si mi hermana luchó por tener el lago libre ahí, al menos judicialmente queremos conseguir eso, pues que hayan órdenes de que saquen los cercos, que saquen el cerco que construyeron arriba de la sangre de mi hermana, pues porque ahí lo construyeron los guanes. Entonces, y que dejen de haber lanchas y cuestiones motorizadas. Que se vayan los pacos y que se vayan ellos, en verdad, pues, de ahí del territorio mapuche, que les corresponde a los Manquel Chuchu y de ahí Meyenguir. Esa es la familia que le corresponde esa tierra y a ellos le debería quedar esa tierra. Más todavía si murió una persona y pues si dio la vida por defender ese territorio. Entonces, esas son como las exigencias políticas de las que hablamos y en cuanto a lo otro, la verdadera lucha, el refugio Bosque Bauci, ahí quiere concretarlo, como en los encuentros entre nosotros, que se puedan acercar a los animalitos, porque esa igual era la lucha de la BAU, defender los territorios y los animalitos, y desde la disidencia, mujeres y disidencia siempre, como siempre desde ahí, desde ese posicionamiento político de vivir la violencia hacia nuestras cuerpos, pues así disidentes, mujeres, hombres trans, maricas, lesbianas, ¿cachai? Que hemos sido, que a nosotros nos pueden matar por matarnos nomás en la calle, así de corta, así por ver los camiones, por vernos lesbianas, como que te pueden matar, pues entonces como que desde ahí también, esa también era la lucha de mi hermana, vivió mucha violencia por ser mujer trans y aguantó en el campo, en el monte, estando así a pata pelada, picando leña, yendo a botar los pinos a la chucha con machete porque no teníamos motosierra. Y ahí está, pues, como la interseccionalidad que genera la BAU, así su espíritu es inmenso, así desde ser mujer trans, mestiza, luchadora por la tierra y los animales, es como wow. Y como que siento que todas esas personas así trae una sabiduría gigante su muerte, pues, y eso para mí es lo que realmente vale la pena luchar, porque la gente disidente, mujeres, se hagan conscientes de que también pueden defender los territorios, también podemos defender el agua, también podemos estar en contra de las forestales, no solo así luchar desde la disidencia y la política, sino que por la Ñuque Mapu, así por la madre tierra, que ella nos da todo para poder vivir. Lo mínimo que podemos hacer por ella es tratar de servirle, tratar de ofrendarle, de respetarle, de hablarle. Entonces ese es el mensaje que deja el espíritu de la BAU. Ya vivía como hace 4 años en el monte, en el campo, resistiendo así como aún más como la discriminación que se genera en el campo, porque la gente en el campo no calla mucho qué chucha somos la disidencia, pues si vos soy hombre, mujer, qué chucha, pues así como. Y ahí también así gente despabilando, pero es difícil, pues gente te quiere pegar nomás, y era pues así, a la BAU le pegaron allá en la costa, por verla así como mujer y creían que era hombre y caleta de weá, fome que vivió, pero ahí siguió con su falda, po. Toda loca, así. Así que, nada, pues es un llamado igual caleta a la rebeldía y a la agitación, tenemos que seguir visibilizando este caso. Para la mamita de la BAU igual es complejo llevar esta weá judicial, por tener que hablar con políticos o con otra gente que te quiere ayudar y que no sabéis si te quieren ayudar realmente, como estar todo el rato diciendo que mataron a su hija. Y entonces desde ahí nosotros también ahora ya decidimos como no podemos dejar que solamente la mamita la BAU sea la cara visible así de esta bolada, si todo el rato le estremece el pioque. Y a nosotros igual, pues nos duele galeta, pero no sé, siento que nos toca nomás y hay que hacerle frente nomás. Y bueno, eso les podría compartir. Y qué bacán que ahora nos acompaña la abogada aquí, el Karina Riquelme, que también ha hecho una pega bastante grande defendiendo no solo el tema lavado ahora, sino tantos casos, tantos presos políticos que igual ha sacado a la calle, como que aguante igual así como dar la lucha desde ahí, desde lo judicial, para que no pasen por encima y estén todos los cabris presos, pues, así como. Y así que muy agradecido igual, ella conoce mucho más de este tema, así que bacán que esté aquí, muy agradecido igual para que le informe como este tema más en profundidad que es lo legal. Así que eso, muchas gracias. Mari Mari Compuche, Bueno, las casualidades de la vida me trajeron hoy día acá y estoy súper contenta de poder estar acá igual. Estoy contenta a veces en ese mundo árido en el que me ha tocado trabajar. Faltan espacios amorosos como estos y también falta a veces tiempo para pasar por estos espacios, para poder acercar y entender un poco lo que se hace allá en esos espacios. Porque, bueno, es lo primero que igual quería comentarles, es como pensar un poco y observar un poco de qué se trata esa búsqueda de justicia que se hace hoy día por VAU o en otros espacios por otras víctimas, en lo que la República Chilena, digamos, tiene como forma de buscar justicia. Los tribunales, los jueces, los fiscales, los defensores públicos, todo este entramado como institucional que ha sido creado por la República de Chile y que ha creado castas, como son los jueces, como ahora son los fiscales, que ha creado clases, en definitiva, que están súper alejadas de la realidad y que generan una forma de buscar justicia. Ya, pero que evidentemente no es la única, ni tampoco va a ser la que sea más cercana, ni la que nos entregue mayor satisfacción a quienes han vivido cosas tan terribles como la que tocó con Emilio. Entonces no es el camino, digamos, no es el único, ni tampoco es un camino que necesariamente nos vaya a entregar una satisfacción. Y yo creo que eso siempre hay que tenerlo súper claro para bajar un poco el nivel como de esperanza en eso. Al final es el Estado y es esa forma de organización que no necesariamente va a responder a nuestras necesidades, ni tampoco va a llenar los corazones, ni tampoco va a decir, ya ahora me siento súper tranquila y siento la justicia porque, por ejemplo, se metieron personas a la cárcel, porque probablemente vemos muchos de aquí que no estamos muy de acuerdo con la existencia de ese tipo de castigos. Respecto de cómo funciona... y lo que yo he visto en general con Emilia ha sucedido en lo que es el desarrollo de la investigación un poco con lo que sucede con las víctimas que no son parte de sus castas. Entonces cuando hay víctimas, hijos, no sé, vamos a hacer una comparación enseguida, cuando mueren los Luxinger Mackay, existe una protección a esas víctimas y un desarrollo de la institucionalidad gigantesca, tanto así que puede viajar el fiscal nacional a entrevistarse con las víctimas directamente, entregándole todo el aparataje institucional, todo lo inmensamente posible que entrega, digamos, ese aparato. Y cuando las víctimas son de otro lado, no pertenecen a sus castas, hay otra manera de reaccionar. Y eso es no algo que yo me lo haya inventado en mi cabeza, sino que lo he visto hace 12 años porque he representado a muchas víctimas y veo cómo actúa la institucionalidad respecto de ellas. Existe un menosprecio, existe un trato distinto. El racismo y el clasismo se ve ahí. Y también le tocó vivirlo a Denis. Cuando empezamos el proceso, el fiscal local de Panguipulli, que Panguipulli voy en general, en los pueblos chicos, existe todo un entramado, digamos, de estos poderes que se van, a medida que pasa el tiempo, agarrando más fuerza. Fiscales, jueces de pueblitos chicos que se vinculan con las policías y que si eventualmente no existe nadie que vaya, digamos, ahí adentro a darles cara, ellos van a trabajar y tratan a quienes son sus usuarios, que generalmente es gente pobre, como... no con la importancia que se debiera, especialmente en ese tipo de problemas, cuando alguien judicializa algo es porque son problemas graves. Entonces a la Denise le tocó duro al principio. Fiscal Marcelo Leal, que llevó a cabo la investigación en las primeras diligencias, yo creo que fue súper débil, porque definitivamente dentro de ese condominio acontece, dentro de esa propiedad y donde hay propietarios claros, acontece un homicidio y él no allana ningún domicilio, por ejemplo. Si eso hubiera sucedido en una población, si eso hubiera sucedido en una comunidad, allanan todos los domicilios ese mismo día y a todos los dan vuelta y hay otra forma de reaccionar. Ahí la suerte que hubo es que se detuvieron enseguida a los atacantes cuando iban yéndose. Ya no... Las versiones son contradictorias respecto de cómo sucede eso, pero lo cierto es que hubo un accionar, yo creo, lento de parte de la fiscalía cuando sucede, en el sentido de que, por ejemplo, no se encontró el arma. Entonces, no se encuentra el arma y hay un trato especial con quienes son los dueños de ese lugar, que son personas muy poderosas, todos son personas muy poderosas. Todos pertenecen a los clanes y familias dueñas de Chile, los que están ahí en ese condominio. Apellidos Mate, ¿ya? Y con ellos, claro, pues Fiscalía no tuvo una reacción, creo yo, como debió haberla tenido en un principio, y que luego, al avanzar la investigación, fuimos observando, bueno, se cometen un error en formalizar. Al formalizar cometen un error y confunden unos apellidos de las personas que fueron detenidas, y eso produce que uno de ellos salga libre. Ya, ese, yo sinceramente en 12 años no había visto un error así. Ya, es grave, o sea, una fiscalía de Chile, ganan 4 millones de pesos cada fiscal, tienen un montón de gente que les ayude, y uno dice, ¿cómo cometen un error tan burdo? Pero se cometió ese error. Y luego de eso, el fiscal se niega a conversar con Denise. Ya, eso también es, eso demuestra un poco el clasismo y el trato que tienen quienes son parte de esa institución. Ahora, yo siempre digo, siempre puede haber gente más decente en todos los espacios, incluso esos espacios. Ya, bueno, ahí nos encontramos con alguien que, bueno, igual lo había observado en otros casos, y tiene súper maltrato con las víctimas en general. Tuve otros casos de abuso con él, donde también no fue lo más cercano que debiera haber sido con las víctimas. Y por primera vez, por lo menos, no es fácil sacar un fiscal. Y aquí existió la fuerza para sacarlo. Yo creo que también, y es súper importante lo que significa la movilización detrás de cómo se lleva adelante la institucionalidad. Porque si la institucionalidad está entre cuatro paredes y nadie está observándole ni juzgando lo que pasa, pasa, ¿no? Y nadie sabe. En cambio, y ahí, o sea, lo de la visibilización que se ha hecho, por medios independientes, porque los medios controlados, digamos, por el poder económico no han sido capaces de evidenciar la gravedad de este hecho. Y este hecho es grave por varios, yo creo que representa muchas cosas, tal como lo decía. Yo también en lo político yo lo veo que representa muchas, muchas cosas. O sea, tenemos un conflicto que nace del cierre de los ríos, el cierre del acceso a los lagos. Ese es un conflicto que no solamente está ahí, sino que está en muchos lugares. Entonces, el que pueda seguir muriendo gente por esa razón es algo que pudiera llegar a pasar. Y ese conflicto es un conflicto que supuestamente el Estado, quien tiene la obligación de resguardar el acceso a los lagos, debiera tenerlo solucionado, y que no fue capaz de hacerlo. Y ahí también hay una historia de años de la comunidad que de intentar realizarlo a través de la institucionalidad, yendo a hablar con la intendente, yendo a bienes nacionales, trayendo a la gente de bienes nacionales. O sea, siempre hubo ese diálogo que pide mucho del pueblo chileno, del pueblo mapuche, se exige, ¿no es cierto? La institucionalidad siempre pide que exista un diálogo. Bueno, hubo años de diálogo y no fueron capaces ni siquiera, o sea, la República de Chile no es capaz ni siquiera de ellos hacer cumplir sus propias normas. Ya, porque las propias normas, por ejemplo, dicen que no se puede lotear como lo tenía loteado el dueño de ese espacio físico, que es Fernando Pugamate, y que lo ofrecía, y ofrecer eso es un delito en la Ley de Urbanismo y Construcciones, pero resulta que eso igual sucede. Sucede en muchos otros lugares. Escuchas Radio Curruz. Entrevistas, información, transmisiones en vivo, música y más. De apañar a estos animales y de poder en el futuro también generar un espacio de más creación, ya no de tanta sobrevivencia, sino de más creación, de más poder generar más redes como lo que hoy se está tratando de hacer aquí, donde podamos darles a esos animales un espacio fijo, estable, porque hoy en día somos personas nómades, que no tenemos un espacio fijo. Los animales, por lo tanto, también son nómades. Y eso requiere de harta paciencia y de hartas cosas que vamos todo el tiempo solucionando en el momento. Pese a que las cosas han sido hostiles, yo veo como los animales están cada día mejor y eso a mí me entrega mucho amor. Así como nos veo a nosotros también intentando estar mejor y eso también va llenando mi corazón. Siento que la fuerza espiritual es lo que nos puede tirar para arriba siempre y es lo que tenemos que cultivar para poder ir cosechando cosas más grandes y cosas más poderosas. Pero que el poder está y es caleta. Es solamente valorarse uno mismo también para sentirse capaz de hacer lo que nuestros corazones nos están pidiendo que hagamos. Por los animales, por la tierra, por los otros humanos, por lo que pensemos, pues, por lo que sintamos. Entonces, hoy día el llamado es también a que cada uno se autoconvoque con sus seres cercanos a seguir esa lucha, pues, a levantar el espíritu y a seguir en la lucha de lo que estamos intentando con respecto a apañar la visibilización del caso de la BAU, la injusticia que está gigante y que va a seguir gigante y cómo nos articulamos para poder ir en contra de eso y también autoconvocarse en lo que cada uno sienta, en lo que cada uno sienta en su corazón de cómo poder seguir luchando para que los animales estén mejor, para que las personas estemos más unidas. Y eso es lo que podría decir del proyecto. Como les decía, es un proyecto, está surgiendo, está sobreviviendo, se está armando. Y nada, les dejo la palabra también para quien quiera comentar cualquier cosa. Bueno, quisiera como contar otro poquito más como del refugio, de cómo surge. Que esto surge así, bueno, nosotros como que estábamos con un chancho como hace 3 años, el hermoso. Es un chancho gigante que ha sido muy difícil estar con él. Ha viajado por muchos lados, pero ya está todo regalo. Y después que ha sido difícil sostenerlo en el campo, en distintos territorios donde hemos tenido que aguacharlo, pasa esto. Matan a la BAU. Con la BAU hace, no sé, 2 semanas atrás, antes de que lo asesinaran, estábamos en estas conversaciones de apañar a estas ovejitas que estaba con un compañero ahí, también dándolo todo, sol y rescatando las ovejas. Entonces, después pasa que la asesinan y fue como ya, como las personas que tuvimos la reunión de poder apañar a las ovejas, fue como que nos fuimos ya, pa, hagamos esta weá ahora y nos tiramos un piquero, así fue como. Y un peñi de allá cerca de la comunidad nos prestó como 1/2 hectárea para poder tener a las ovejas y al chancho, y a las gallinas, y a los perros y a los gatos. Y a las vacas. Después trajimos a las vacas. Y bueno, fue súper duro al principio, porque llegamos a vivir en un galpón y estábamos durmiendo así al lado de la caca de la oveja, así como pasando cualquier frío, así como, no sé, recién habían matado a nuestra hermana, y estábamos lejos de todos nuestros amigos, como que fue así como, fue difícil, pero siento que a la vez como el estar apañando a otros seres, a otros animales, también nos dio como el aliento, así como ya vamos, esta va es por algo, o sea, tiene el nombre de la BAU y en algún momento va a florecer y en algún momento vamos a tener más apañe y va a poder ser más grande esto. En ese momento no nos estábamos abriendo a conocer gente porque como estábamos en la comunidad mapuche de allá, no podíamos recibir visitas, ¿viste? Como que igual era complejo el tema, como que la gente mapuche es recelosa, igual como con los estilos, las vestimentas, son así. Entonces como que no estábamos abiertos a eso, estábamos todo el rato aguantando ahí con los animales, pero sí al toque se generaron redes de apañe alrededor, generando actividades para el refugio, que si no hubiese sido por eso, como que no habríamos podido sobrevivir, como que todas las actividades se hicieron, se pudo juntar el dinero suficiente para comprarle fardo a las vacas, comprarle fardo a las ovejas, alimentación a todos los animalitos, alimentación para nosotros, porque en realidad no estábamos pudiendo trabajar en otras cosas que no sea alimentar a los animales. Y entonces todo eso así como que fue el manso apaño y el manso aliento, como saber que otras personas decían, weón, cabri, lo están dando todo, gracias por tener esos animales vivos. Era así como, ya, esto así vamos a tirar para arriba en algún momento. Después ya pasó un año, estuvimos allá en Panguipulli. Y afortunadamente después de buscar arriendo como por 5 meses viajando para todos lados así como encontramos un arriendo ahora aquí así de una tierrita con una casita que estamos ahora en Valdivia cerca de nuestras amigas, de las amigas de Babo. Eso ya está como hace 2 meses, entonces ahora ya estamos como más piola, así como que no estamos pasando tanto frío y nos estamos abriendo un poco a conocer más gente, gente que quiera relacionarse con los animales, porque a pesar de que estamos allá, igual caleta de veces no podemos abarcar tanto, así como que no podemos abarcar, son 40 animales con los que estamos, porque estamos en la costa 40 y en Paillaco están las vacas y otros animalitos, entonces son 2 espacios en los que están los seres. Y a veces no abarcamos poder darle amor a todos, pues. Y estamos para la cagada de repente con eso. Y los perros igual, así estamos, tenemos 7 perros y ahora tenemos 2 que están atacando animales, entonces estamos en la misma versión, igual necesitamos encontrarle adopción urgente a esos 2 perritos para que puedan vivir en el pueblo o en la ciudad y tengan a alguien que les dé amorcito. Entonces, nada, pues ahora estamos en ese proceso de abrirnos de a poquito a que hayan voluntariado y este proyecto, que en realidad todavía no nos presentamos así como Refugio Bosque Bauci, sino que nos, lo que nos hace sentido como presentarnos es como intento de refugio en construcción, porque es un intento, lo estamos intentando, todavía no estamos pudiendo así como que todos los animales estén pulentos, como que ha sido, yo nunca había compartido con ovejas, con vacas en mi vida, así como, y de repente en el intento de hacer, de querer sanarle, algunos se nos han muerto, igual es brígido, así, las gallinitas son súper delicadas, así como que, y hemos estado aprendiendo a raíz de eso, pero es súper difícil igual de repente ver la muerte tan seguido, porque igual se nos han muerto varias gallinitas, ¿cachai? Por virus que no cachamos, no hay veterinario de gallinas como accesible, antiespecista, así como que son puros veterinarios, así la mayoría de los veterinarios son unos culiados, así como que los buenos así todo el rato, plata, plata, plata, plata, y no lo hacen por el bien del animal, como que lo hacen por la plata de la producción. Allá en Panguipulli tuvimos la fortuna de que conocimos un opulento, que también era como de la causa de la lucha, entonces nos apoyó caleta en ese sentido. Y pero es difícil, pues de repente ya quería esterilizar a las ovejas, porque en verdad no queréis que sigan pariendo, pues, porque tampoco podemos llenarnos de ovejas después, más encima se cruzan súper rápido. Y esterilizar a las ovejas. ¿Quién esteriliza ovejas? Nadie, bo. Así como encontramos una veterinaria que lo esterilizó, nos cobró como 500 lucas y igual se nos murió una ovejita. Entonces como, es súper difícil. Ya habíamos pensado antes en esterilizar vacas y después de eso fue como, ¿a dónde? Así no podemos esterilizar una vaca si en verdad aquí hay conocimiento en Europa, bo. Pero aquí como que no hay conocimientos veterinarios de esterilizar animales de granja. Bo. Y más encima ahora capaz que las vacas que ya tenemos, que son 8, y las vacas son como dinosaurios, así es la mea bola, las vacas como que se van a la chucha cuando quieren, se comen todo así, y así rompen los cercos, cuando si ya una ya sabe romper los cercos, le enseña a todas a romper los cercos y se van a la chucha, así como, ¡Ay! Oh, ahí de repente están 6 horas buscando a las vacas, pues para arriba, la chucha bajando. Entonces, no, el más aprendizaje y esfuerzo igual, así. Y que en el fondo, a mí en lo personal, como este proyecto me motiva a caleta así, poder mantener vivas a estos animales, pero va como mitad y mitad, también por la vaca, caleta así. Como que ojalá lograr que este proyecto, lograr comprar una tierra donde se establezca este proyecto, donde podamos refugiar a estos animales y sea un punto de encuentro donde podamos llegar y organizarnos, que vayan a conocer a los animalites, que podamos luchar igual, como no solo por la VAO, sino que por muchas personas que han matado por defender la tierra, por defender a los animales, por defender las cuerpos disidentes. Entonces, como que yo el otro día hablaba con un ser y decía, no, pero si yo siento que la disidencia, somos un pueblo, sí, somos un pueblo. Y de repente el otro me decía, pero ¿cómo? ¿A dónde? Así como que, pero yo lo siento así, a pesar de que en verdad como que hace caleta de tiempo que no circulo como en la ciudad y no callo gente, así como tanto rato en el campo que como que la interacción con personas es como, wow, nueva, así. Y pero eso siento en la profundidad que, y que más encima dentro de la disidencia y de las mujeres, como que también está el mestizaje, pues hay caleta de gente que tiene descendencia mapuche, que tiene descendencia de aguita, que tiene descendencia de pueblos originarios, y que es súper importante, pues, súper importante eso, porque en verdad somos terribles discriminados por haber nacido guaches, guachos así, como sin cultura. Y resulta después ya a los 30 años recién te diste cuenta que a lo mejor tu tatarabuelo tenía descendencia, era mapuche, y tú ya estás ahí todo mezclado igual con los colonos, con los mapuches, pero tenés sangre mapuche, y ya, pues, ¿qué hacemos igual, pues? Como, ¿qué hacemos con eso si a pesar de que ya a lo mejor no somos mapuche, como o no nacimos en una comunidad y todo, como que igual hay una sangre que tira, una espiritualidad que tira, que igual siento que es súper importante visibilizar y que intentemos recuperar, pues. Y somos vegetarianos, champurria, marica, pero filo, como que igual no queremos las forestales aquí, pues. Filo, así, igual no, igual la tierra merece así entregarle una ofrenda a la tierra que a lo mejor no ha enseñado el pueblo mapuche cómo se hace, pues. Como devolverle a la tierra musque, harina, trigo, hacer tortilla, hacer mote, como cosas que se hacían, vivir en un fogón, como cosas antiguas, como que es el aprendizaje que está, po, y que es importante como a la manera que sintamos, porque somos champurria, po, somos mestizos, no puedo, como que la espiritualidad también viene del piuque, po, y no hay una pura forma de hacerlo. Claro, con la gente mapuche, si está ahí, sí, pues ahí está esa forma y hay que respetarla y se hace así, pues. Pero nada, pues como eso de decirles que igual el proyecto Bosque Mapuche busca esa interseccionalidad de unión. Ahora nos estamos abriendo a conocer gente, estamos recibiendo voluntariado, así de a poquito, conociéndonos, si alguien quiere, como si le llama, ir a conocer a los animalitos un día, como háblennos, porque igual esos animalitos necesitan amor, falta pega, como que de repente ayer recién le pudimos hacer la cama a las ovejas para que pudieran dejar de dormir en el barro, ¿cachai? Y construirle una cuestión con palet y todo. Y nada, pues igual es difícil estar en el campo, el frío, todo, más encima tener que ir a la ciudad, igual también a levantar el nombre de la VAO. Como que nos falta apoyo, nos falta igual así conocer más gente, más que nada gente que sienta a la VAO y a los animalitos, po. Y nada, po, esa es la verdadera justicia que queremos lograr, esa es la verdadera lucha que queremos levantar en nombre de nuestra hermana, po. Como, así que eso, mañón por escuchar, sí. También así, si alguien quiere hacer alguna preguntita, por favor que la haga. Aquí dentro de este mismo salón, igual hay otras hermanitas de VAO que también, si quieren alzar la voz, bacán. Como que todas las hermanitas de VAO hemos vivido procesos diferentes, igual, como encuentro a salir adelante con esto. Porque la VAO nosotros éramos su familia, pues. Como que ella tenía su mamá, su familia y nadie más, pues. Y después cuando muchos nos salimos de nuestras familias sin tener apoyo porque éramos la oveja negra de la familia, nuestras familias son nuestras amigas, pues. Por eso yo la siento como mi hermana, y si voy a hablar con un juez, ella es mi hermana. Y el otro día que hablé con el fiscal, dije que era mi hermana. Y después me dijeron el otro día, ah, pero usted no es su hermano. Ya, pero me crié junto con ella, sí. Y que no me importa sus paradigmas de lo que crean que es ser hermano o no. Así como que mi hermana igual, así estuvimos resistiendo caleta de tiempo allá en el Lafken y en la recuperación también. Y eso, pues. Así que, Mañún, Mañún, por favor. Pregunten o que alguien quiera usar la voz, que lo haga. Mari, Mari Compuche, quería más que nada agradecerles por el Nehuen, por la fuerza, por la valentía de continuar también en este proyecto que en vida Bau estaba motivando antes de partir. Me imagino todo lo dificultoso que fue el vivir la pérdida y además tomar la responsabilidad de levantar este manso proyecto que es ardua labor constante, cotidiana, abandonar también sus propias vidas personales por darlo todo en este proceso, en esta idea, en esta semillita que quedó. Y nada, siento mucha admiración por ustedes, mucho, mucho amor, mucho respeto por lo que están haciendo. Invitar a todas las personas a colaborar de alguna manera porque les cabre, se han visto dificultades igual de trabajar, de salir a hacerse la moneda porque son es mucha responsabilidad el mantener el espacio con los animales y la subsistencia también personal, sobre todo en este tiempo de crisis económica mundial extendida, prolongada, del capitalismo que hace que también igual nuestras vidas después de la pandemia y la revuelta se hayan precarizado aún más. Entonces la precarización igual nos traspasa cotidianamente al pueblo pobre, champurria, mujeres, lesbianas, trans, identidades no binarias, cuerpos inferiorizados que aún se hace aún más difícil. Con esto no me estoy quejando tampoco de las decisiones que tomamos, ¿cierto? Como de las vidas que decidimos llevar y las consecuencias también que eso nos trae. De repente la precarización viene de la mano con la autogestión, viene de la mano con el autofinanciamiento, viene de la mano también con levantar proyectos de acompañamiento, de liberación. Entonces, cualquier aporte siempre va a ser bien recibido, cualquier actividad que quiera hacer en su territorio para aportar lo que sea, todos los aportes van a colaborar de alguna manera a que también ustedes puedan estar bien haciendo la labor que están haciendo y no se nos vaya la vida también o dejemos de tener la misma fuerza Nehuen que tenemos para hacer lo que hacemos. Así que para no perdernos en el camino, el acompañarse, la solidaridad, el apoyo mutuo es fundamental. Y eso, agradecerles por esta fuercita. Eso. Chaltu Lamien Tara por su zumo. Bueno, aprovechar igual esa instancia de comentarle a las personas que están escuchándonos a través de la señal online en distintos territorios que pueden hacer su aporte a través de una cuenta que está disponible, ¿no? Que puede estar disponible, sí, para que puedan hacer su aporte pueden escribir a la página de Instagram, ¿sí? Refugio Bosque Bausis, para comunicarse con las personas y pedirle los datos y hacer el aporte correspondiente que es tan necesario, como bien lo mencionaba Tara. Así que eso, gracias por esta instancia de conversar, gracias a quienes están aquí escuchando igual, darse el tiempo, el minuto, el espacio de poder escuchar a nuestros lamián que vienen de Anileufu. Ah, ya. ¿La digo igual? Pues sí. Anoten. Ah, ya. A ver. Ah, ya. Es una Banco de Chile. La cuenta de Banco de Chile. El RUT. 18-122-202-6. 18-122-202-6. El número de cuenta es 00-010-80212-58. 00-010-802-12-58. Es el número de cuenta. Y el mail es refugiobosquebausis@gmail.com. refugiobosquebausis@gmail.com. Eso, ya ahí para quienes estén escuchando. ¿Alguien más quiere comentar algo? No sé, agradecer, igual siempre es importante dar alguna palabra de Nehuen o preguntar algo, tal vez. ¿Algo más que quieran acotar ustedes, Pulamiel? Nada, pues volver a agradecer este espacio. Vamos a seguir ahí movilizados hasta que ocurra el juicio final de la OEA. Y de la OEA. Y nada, pues, que estemos ahí en las calles nomás, pues ahí atenti a las convocatorias que van a seguir surgiendo. Y nada, pues, que se acerquen nomás, no tengan miedo de conocer a los animalitos y o de apañarnos un poco, porque siento que esta hueá nos toca y yo no sé ni una hueá de política, nada. Entonces, como bueno, así cualquier aporte, así otra abogada, como que no sé, cualquier cosa, porque igual la Karina tiene un millón de pegas, está defendiendo a caleta de gente para sacarlos para la calle, más encima este caso, se enfrenta todo el rato al aparato judicial y ahora nos juntamos, así el destino nos juntó y así muy agradecido de eso, como que fue el destino, así el año que más nos juntó, así como acá, porque es difícil, po, comunicarnos con una abogada que está todo el rato ahí, dándole. Entonces, cualquier otra persona que tenga otras redes de apoyo a estos, a informarnos, cosas como legales, cosas así, también es importante para nosotros aprender. O si conoce, si ya tienen experiencia con los animales, como bacán compartirnos, pueden ir a tomar mate para la casa si nos quieren ir a conocer a los animalitos. Es cosa de que se acerquen nomás. Y nada, eso. Amule petain guenchan nomás. Yo. Muchas gracias, agradecemos acá como toda la conversación que se ha dado. Muy agradecido, bueno, a Karina Riquelme, abogada representante ahí acompañándonos, muy agradecida. A les hermanis del refugio, Curú y Morita, amorcito, así que bacán. Si no hay más preguntas, solo pasar el dato. Están saliendo papas fritas, sopa y pillas. Ya está empezando a salir navegado también. Y ahora en breve empezamos con la música en vivo. Así que ahí también se va a abrir el espacio. Ahora se había cerrado por la transmisión en vivo. Así que no sé si quedan más preguntas o ya estaría... Sí, estamos. Ya. Bacán, entonces muchas gracias, Rume Mañú, muy agradecidas también.